Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy se nos narra la segunda incursión apostólica de nuestro Señor Jesucristo en su propia tierra, en la región de Galilea, al norte de Jerusalén. Es allí donde se encuentra con sus antiguos coterráneos, sus paisanos, que lo conocían simplemente, como dice el Evangelio, como el carpintero, o algunos pensaban que era el hijo del carpintero, San José. Se narra también en el Evangelio, si lo escuchamos con atención, que estaban allí sus hermanos y sus hermanas. Es decir, una aparente contradicción podemos encontrar acá. ¿Cómo va a tener Jesús hermanos o hermanas? Si sabemos que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Es la gran objeción que ponen los evangélicos o los testigos de Jehová. Si alguna vez les tocaron la puerta, les van a decir: no, mira, si la Virgen no pudo ser virgen después del parto, al menos porque dice que Cristo también tuvo más hermanos. Leemos el Evangelio de hoy y a un católico un poco desprevenido, estos mismos, Santiago, José, Simón y Judas, hermanos de Jesús, si uno sigue leyendo el Evangelio, en Marcos 15 dice que eran hijos de María de Cleofás, la hermana de la Virgen María, es decir, la tía de Jesús. En la palabra hermanos en el Evangelio no me detengo, pero significa, como hoy decimos nosotros, parientes. Nadie va a pensar en San Rafael que porque le dice a fulanito el tío Pepe, aunque no es tío, pero le decimos así, nadie va a pensar el día de mañana que era hermano de mi papá o de mi mamá. Pero no me detengo en ese tema, que es un tema sabido por muchos de ustedes. Quiero ver la otra parte del Evangelio, el texto donde se narra puntualmente esto. Dice: ¿no es acaso el carpintero el hijo de María? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y dice el texto: y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Jesús era motivo de escándalo para los judíos por su modo de vivir. Vivía todo lo contrario a lo que decían los fariseos. Era motivo de escándalo por su modo de hablar. Tú, maestro, que eres sincero y que sabemos que siempre hablas con la verdad, dinos, decían unos judíos cuando le preguntaron: ¿a quién corresponde pagar, por ejemplo, el tributo? ¿Hay que pagarle al César o no? Jesús hablaba con una palabra que existe en español, pero que hemos perdido. La palabra se llama parresía. Hablar con parresía significa hablar con franqueza, hablar sin pelos en la lengua, hablar sin tapujos, sin miedo, con libertad. Se ha perdido la palabra, el término, porque muchas veces nosotros no lo usamos no solamente en cuanto a la semántica, a decirlo, sino porque no hablamos con franqueza. Hemos perdido un poco esa libertad de espíritu de los primeros cristianos, de que lo llamaban al pan pan y al vino vino. Ese modo de hablar, ese lenguaje directo, sin vueltas, yendo directamente al grano, es lo que se llama la parresía evangélica, la franqueza que debe tener un cristiano. Y se encuentra uno con muchos ejemplos en el Evangelio. Mateo 5, Jesús decía: porque en verdad os digo, si vuestra justicia no es más grande que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el Evangelio de San Mateo se narra que Jesús, viendo venir a él muchos fariseos y saduceos, mientras él estaba bautizando, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad frutos de conversión, conviértanse, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Mateo 5. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Y yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También Jesús decía que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. El resto proviene del maligno. Y así uno puede encontrarse con muchas frases de Cristo que podían como causar escándalo. ¡Qué fuertes son sus palabras! Todo era como, todo en Cristo era como políticamente incorrecto, podemos decir nosotros hoy. Mateo 10. En la ciudad o un pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Si la casa es digna, que llegue a ella vuestra paz. Pero si no es digna, que vuestra paz vuelva a vosotros. Y si ella no os recibe, entonces sacudid el polvo de vuestros pies. Esta misma idea de la parresía cristiana, hablar con franqueza, es la que usaron los primeros cristianos, los primeros santos, los primeros apóstoles. San Pablo decía: no os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Mira, alguno dice esto, hay que meterlo preso a San Pablo ya mismo. Yo conozco un cura en Suiza que lo metieron preso por predicar este evangelio, por leer el texto de San Pablo simplemente. Todo lo contrario pasa en nuestro tiempo. La palabra parresía, probablemente muchos de ustedes nunca la hubieran escuchado. Se usa poquito, casi ni se conoce. Y cada vez como que cuesta más escuchar hablar a alguien con franqueza. Quizás muchos de nosotros pensamos igual que esa persona que habla directamente, pero no nos animamos a decir nada. No sea cosa que me estigmaticen, me etiqueten, me dejen de lado. Es la actitud de Pilato. ¿Acaso tú eres rey? Tú lo has dicho, dijo Cristo. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad sigue mis mandamientos. Nuestro mundo es, con nuestro tiempo, un mundo que si hay que, habría que caratularlo con una palabra, yo creo que es la palabra es la hipocresía. Domina la hipocresía. Cuando Enrique Santos Discépolo escribió ese tango crudo, crudísimo, que es Cambalache, se quedó corto con la profecía que hizo. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que roba, o está fuera de la ley. Hoy todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Nuestro mundo es hipócrita. Llama mal al bien y bien al mal. Y muchas veces uno cae, y hablo como pecador, no como virtuoso acá, uno cae en esas hipocresías. Dándose cuenta o sin darse cuenta, pero ya al aborto no le podemos decir aborto, ¿saben? Ahora hay que decirle interrupción del embarazo. El otro es muy fuerte. No existe más el aborto, es interrupción del embarazo. No nos damos cuenta, pero las palabras van cambiando. Y van cambiando también el concepto. Si digo que alguien es un sodomita o un homosexual, como dice el Evangelio, soy caratulado como un homófobo. Si digo que todas las opiniones no valen lo mismo, soy un intolerante. Si digo que un profesor de Harvard que estudió astrofísica opina sobre la luna, y un borrachín que anda ahí por ahí caminando, tomando vino, opina también sobre la luna, y digo que las opiniones de ellos son distintas y que una vale más que la otra, intolerante. ¿Cómo es que las opiniones no son iguales? Si digo que la verdad o la justicia no dependen de la mayoría, soy un facho, un autoritario. Es decir, proclamar la verdad hoy duele. Es incómodo. El Quijote, era uno de sus consejos a Sancho Panza, le decía: Sancho, si vas a decir la verdad, prepara el caballo para la huida. Y es verdad. Dios nos llama a ser profetas de nuestro tiempo, proclamando la verdad. Una verdad que no es nuestra, sino que es de Él. Uno es simplemente un portador de la verdad. Transmite la verdad que es de Cristo. Lo leímos en la primera lectura. El profeta Ezequiel nos da la pauta de cómo andaban las cosas en su época y también cómo andan en la nuestra. Decía: estos son unos hombres obstinados de corazón. Tienen el corazón endurecido. Y aquellos a los cuales les vas a hablar, háblales así. Así habla el Señor. Y sea que escuchen o que nieguen lo que tú afirmas, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Cuando uno va a los bautismos, se declara que un niño, desde el momento en que es bautizado, tiene una triple condición: es rey, es sacerdote y es profeta. Tiene ese triple encargo de santificar las cosas que hace, de proclamarlas y ser realmente un príncipe acá abajo en la tierra. Y esto de decir la verdad políticamente incorrecta nos puede traer persecución. Ese es el termómetro de un cristiano. No lo digo yo, lo dice Cristo. Juan 15: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Porque si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Cuando un cristiano nunca tiene ninguna contradicción en su vida, en su trabajo, en la escuela, cuando un católico no tiene una, nadie lo marca, che, pero es algo que no anda bien. Si no, es que eliminemos la parte del Evangelio donde Jesús dice que nos van a perseguir por ser católicos, por seguirlo a Él. ¿No caemos a veces también nosotros en esa falta de parresía, de franqueza? Es decir, falta de valentía, de decir al pan, pan y al vino, vino. ¿Cuántas veces uno tiene la posibilidad de dar testimonio, incluso de ser rechazado, igual que Cristo, pero desperdiciamos la oportunidad para hablar con parresía? No significa ser un loco, pero sí decirle a un amigo: mirá, lo que estás haciendo está mal. Esto no te va a llevar al cielo. Sí decirle a un hijo, o a un papá, o a una mamá, lo mismo. mira papá, mamá, esto no está bien. No, no sea cosa que uno ofenda, no. Y a veces uno pierde esa oportunidad. Que lo único que convierta al alma es la parricida, como hicieron los primeros apóstoles y después como hicieron todos los santos. Vean la vida del Padre Pío alguna vez. Miércoles, ir a confesarse con el Padre Pío. El Padre Pío, qué lindo, yo le pongo la estampita y la florcita. ¿Qué? Te daba vuelta como una media. Era fuerte lo que te decía el Padre Pío. Pero esas personas eran las que finalmente se convertían. Uno a veces espera que no, hay que sobar el lomo como al perrito. Y a veces son palabras duras. ¿Quién puede escucharlas? Le decían a Jesús. Andaban como rengueando, y rengueando de las dos patas. Callamos con algunos, hablamos con otros. Cuando me junto en un grupo que más o menos sé que todos son católicos, piensan como yo, entonces uno, ahí sí, vamos, soy recatólico. Y cuando estoy a veces en otro, me mimetizo, hago como el camaleón, cambio de color. No hablo con franqueza, no hablo con libertad. Esto les decía el profeta Elías a los judíos cuando estaba predicándoles. Los judíos querían convertirse a un dios pagano llamado Baal. Y les decía esta frase que a mí la leí esta semana y me chocó así. Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a andar rengueando con dos muletas? Si el Señor es Dios, vayan tras Él. Y si es Baal, vayan tras Él. Y el pueblo no respondía ni una palabra. Si soy realmente católico, entonces soy 100% católico. Y hablo como católico y me demuestro como católico. Y si no, no me llamo católico. Si vuestro Dios es el Señor Dios, vamos tras Dios. Y si es Baal, o es el Gochito Gil, o es Maradona, vamos tras el Gochito Gil, tras Maradona y tras Vicky Cipolitaque. Con quien quiera. Pero hay que definirse. Y el pueblo no respondió una palabra. Uno va a preguntarse, ¿pero es obligatorio andar por ahí escandalizando a algunas personas, diciéndoles las verdades como son? ¿Estamos obligados a decir siempre la verdad sobre temas que son polémicos, aunque los haya enseñado Cristo, San Pablo? Acá hay que distinguir. Una cosa es la verdad y otra cosa es la veracidad, que es una virtud. La veracidad conexa la virtud de la justicia, que como toda virtud tiene un término medio, un extremo. Contra la virtud de la veracidad se puede pecar de dos modos: diciendo lo que no debe decirse, o cuando no debe decirse, o a quien no debe decirse, en exceso. O sea, decir la verdad excediéndose. Pero también uno puede pecar contra la virtud de la veracidad no diciéndola cuando hay que decirla, cómo hay que decirla y a quién hay que decirla. Esto lo sabe cualquier papá. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Es la pedagogía de la verdad. A nuestros hijos no les decimos lo mismo cuando tienen 3 años que cuando tienen 5, que cuando tienen 15 o cuando tienen 20. Uno le va dando la verdad a veces con dosis homeopáticas de a poquito sobre algunos temas. Pero hay un peligro en hablar siempre, y también hay un peligro en callar siempre. Cristo escandalizaba con sus verdades, y uno también podría preguntarse, ¿tenía derecho Jesús a hacer esto? ¿A escandalizar a los judíos, a los fariseos, a decirles estas cosas en la cara? Santo Tomás de Aquino se preguntaba en la Suma Teológica justamente esto: ¿le era lícito a Cristo hablar de esa manera, con parresía así, directamente a los judíos? Conviértanse porque se van al infierno, les decía. ¿Era lícito a Jesús decir esto?, se preguntaba Santo Tomás. El más grande teólogo de toda la historia. Y respondía: la salvación del pueblo debe preferirse a la paz de cualquier hombre particular. Y por este motivo, cuando algunos impiden con su maldad la salvación del pueblo, no hay que temer al escándalo para proveer a la salvación de ese pueblo. Los escribas, los fariseos y los príncipes de los judíos impedían mucho con su malicia la salvación del pueblo, ya porque se oponían a la doctrina de Cristo, por la que solamente puede conseguirse la salvación eterna, ya porque con sus costumbres depravadas corrompían también la vida del pueblo. Y por eso el Señor, a pesar de su escándalo, enseñaba públicamente la verdad, que ellos aborrecían, y reprendía sus vicios. Y por eso se lee en el Evangelio de San Mateo que los discípulos dijeron al Señor: ¿sabes, Señor, que los judíos al oír tus palabras se han escandalizado? Y Jesús contestó: dejadlos, son ciegos que guían a otro ciego, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. ¿Qué hay que hacer hoy en día cuando se le llama bien al mal y mal al bien? Cuando lo que hace 20 años era pecado, ahora parece que no solamente no es pecado, sino que es una virtud. ¿Qué hacen los papás cuando su hijito ve en televisión? Una pareja de homosexuales como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué le responde un papá a una mamá hoy? ¿Qué le ha respondido papá a una mamá hace 20 años? Si hasta a veces hasta en nuestras casas no sabemos qué responder. Seamos francos, no seamos hipócritas. Hay que decir la verdad aunque nos cueste. Obviamente con la virtud de la veracidad, cada edad, cada cosa. No, es que uno no quiere quedar políticamente incorrecto. Hay que volver a hablar con la parecida del Evangelio. No son tiempos para medias tintas. No hay que ser un loco, un fundamentalista, como dicen a veces. Pero yo no puedo traicionar el Evangelio con mis hijos. No puedo traicionar la vida pública. Si vuestro Dios es Baal, vamos detrás de Baal. Si vuestro Dios es el Señor verdadero, entonces vamos detrás del Señor verdadero. Nunca se le puede decir al mal, vos sos el bien. O a la decadencia, vos sos el progreso. Y eso aunque vivamos en Sodoma y Gomorra. Cuando uno sea juzgado, Dios no nos va a preguntar cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tenemos. Solo la verdad, y solo cuando uno dice la verdad, es cuando uno siente la libertad. Porque solo la verdad, como decía Jesús, solo la verdad hace libres. La mentira, el engaño, el barnizar la verdad, no solamente que no libera, sino que esclaviza. Pidamos en esta misa ser católicos que hablemos con parresía, que actuemos con parresía. Que nuestra palabra sea sí, sí, no, no. Llamar al bien, bien y al mal, mal. Al pan, pan y al vino, vino. Solo cuando uno hace eso, cuando uno haga esto, nuestra luz va a brillar ante los hombres. Va a brillar la coherencia de nuestra palabra y va a brillar la coherencia de nuestras obras. Y solo así uno va a llegar al premio que Dios tiene preparado para aquellos que, a pesar de los posibles escándalos que puedan haber, a pesar de ser tildado como políticamente incorrecto, solamente por medio de esa verdad vamos a llegar a la verdadera libertad de los hijos de Dios, cuyo premio es simplemente ni más ni menos que el cielo. Pidamos a Dios, por intermedio de la Virgen María, esta gracia de la parresía evangélica. Ave María Purísima.